Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez, como estuvimos hace un rato, como estuvimos antes, en este espacio donde tenés la suerte de que experimentamos con las nuevas tecnologías, que la radio se puede escuchar por aire, o sea, con tu aparato de radio, y también la podés escuchar en la computadora. Y la podés escuchar de a poco, podés escuchar todo un programa entero, podés repetir lo que te interesó, podés guardarlo o podés pasarlo por alto. Podés quedarte con un título. Y bueno, y acá estamos en el estudio de La Retaguardia. Y acá estamos con Natacha, que la verdad que es la pulpita. Natacha, porque toca botones, mueve palanquita, va para acá, ve y mira el teléfono, sonríe, es una jefa, capa total. Y seguimos, y cada vez que estemos acá y que empecemos, nos vamos a acordar de Luciano Arruga, no solo porque está su foto, y este es el estudio, este estudio donde estamos grabando se llama Estudio Basterra, sobreviviente de la ESMA, que ayudó a construir pedazos de historia con rostros que después se transformaron en seres de carne y hueso y fueron juzgados. Y el juicio de Luciano Arruga, un chiquito de un barrio que no es de acá, de Capital Federal, con esa relación que hay entre los débiles de los barrios y las policías, o cualquier otro grupo. Las policías, digamos, que son las que nosotros como sociedad podemos controlar, porque nosotros les pagamos el sueldo. Las otras son las incontrolables y debería encargarse justamente la policía de controlarlos, para que no haya víctimas como Luciano Arruga. Y hay un tipo que va a apelar los 10 años de condena que le dieron por haberlo torturado. Y fue un juicio, y felicitaciones a los que lo acompañaron, a los familiares directos, a los amigos, a los abogados que hicieron el aguante, que aprendieron una historia de vida. Y bueno, y este es el programa que se llama Paraguay Vive. Yo soy Ángel Fernández Yechman, y desde acá les pedimos que difundan este programa. Acá recibimos y distribuimos solidariamente noticias, convocatorias y denuncias, y estamos a disposición de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Bueno, y vamos con algunas noticias del Paraguay. Algunas. Hay una que puso a Paraguay, que está poniendo en este momento a Paraguay en el ojo del mundo, que por fin Paraguay está relacionado con Suiza, con Estados Unidos, con las finanzas internacionales y con la FIFA. Porque parece ser que, bueno, ahí en este momento está sucediendo uno de los escándalos mayores que puso blanco sobre negro lo que pasa en la FIFA. Es un negocio bimillonario en dólares, en francos suizos, en libras esterlinas o en la moneda que a uno se le ocurra. Y parece ser que hay distintas confederaciones dentro de la FIFA, y en la confederación, en la Conmebol, que es la Federación Continental de América, que es la que organiza la Copa América y todos los campeonatos que se vienen haciendo, la Libertadores y demás, hay un señor que se llama Nicolás Leós. Y este hombre fue, más de 20 años, fue presidente de esta asociación de fútbol que está ubicada en el Paraguay, en Asunción. Los paraguayos cuando pasan cerca del aeropuerto que va para Luque, ahí enfrente se encuentran con ese paraíso faraónico, que es el predio de la Conmebol, frente de Año Iguazú. Y bueno, todo lo que pasan por ahí han visto, el hotelazo que han hecho, los centros de convenciones y demás. Y bueno, y este hombre parece ser que hoy le dio una descompensación cardíaca cuando se enteró de la noticia de que Interpol viene por él. O sea, Interpol, Leos, me parece que por más que vayas a ver a los jueces de la corte, que hagas lo que quieras, me parece que fuiste. Y fuiste extraditado a Estados Unidos. Y con la seria posibilidad de tener que cumplir una condena de más de 20 años de cárcel en Estados Unidos. Y esta es la corrupción de la FIFA, la corrupción del negocio fútbol, de esa esclavitud lujosa, esa esclavitud de jaula de diamantes, pero que hace que chicos muy jóvenes lleguen a los 40 y pico de años con rodillas y tobillos como si tuvieran 80 años, y que se produce sobre ellos una devastación física porque, bueno, este negocio se mueve en base a dinero, y el dinero son los partidos, y los partidos los tienen que jugar los que dan plata. Bueno, parece ser que se han tragado un montón de plata, y en eso hay que reconocerle que Estados Unidos, cuando le tocan el bolsillo, grita, patalea, y parece que los suizos, directamente desde Zurich también, y bueno, y ahí están metiendo preso a todos los que andan, especialmente los africanos, centroamericanos, acá vienen por el amigo de Dios. Y bueno, y parece ser que algunos zafó porque, bueno, nada, porque no está. Bueno, y sigamos con el tema del Paraguay. O sea, ahí ya, esa fue una super noticia internacional. Y acá tenemos lapsus del comandante. Dice, la Policía Nacional asumió un nuevo comandante, ¿no? Porque por el tema del escándalo del robo de la nafta hecho directamente desde la jefatura de policía en Paraguay. La Policía Nacional, sumida en graves hechos de corrupción, trata de salvar su pálida imagen. Y hoy, en una conferencia de prensa, el comandante Críspulo Sotelo dio a conocer que se está saneando la institución, asumió hace 24 horas, o sea, ya la está saneando. Ocasión en que tuvo un lamentable lapsus. Esta comandancia que asumimos, la asumimos con todos los rigores y vamos a hacer que cumpla la ley. Por eso vamos a abrir las piernas, dijo. Y claro, y él dice eso porque como le tomó juramento Cartes, y Cartes incitó a que vengan desde afuera, internacionales, y que usen y abusen del Paraguay. Entonces el hombre fiel a la línea ideológica del presidente del Paraguay, en vez de abrir las puertas a la sociedad, elige abrir las piernas. Bueno, y esto pasó, esta conferencia de prensa la dio junto al ministro del Interior, Francisco de Vargas, en el Palacio López, que es el Palacio de Gobierno en Paraguay, donde antes se reunieron con el presidente Horacio Cartes, por eso quedó el tipo ya inseminado con la idea de usen y abusen, a quien le expusieron los avances de las investigaciones que están haciendo dentro de la Policía Nacional. Ya digamos, asumió hace 24 horas y todos sus jefes son los que están, hay dos o tres que los metieron en cana en Tacumbú y no los quieren largar, los dejaron en Tacumbú. Bueno, un ridículo en la residencia presidencial del Paraguay. Fernando Díaz, abogado de Carlos Rubén Chícharo Sánchez, dijo que al ponerse al descubierto que una persona tildada de narco por la SENAT ingresó a la residencia presidencial sin problema, se deja en ridículo a la presidencia y a su seguridad. Una persona calificada de narco por la misma SENAT, de lavado de dinero de dudosa procedencia, por poco no es el Al Capone paraguayo, y la recibe el presidente sin que el presidente supiera que tenía una orden de captura, ironizó el defensor de Sánchez en entrevista con Radio Canal 100. Pone en ridículo el sistema de seguridad de la propia presidencia de la República, dijo. Díaz dijo que esta situación deja en evidencia el mal manejo de las instituciones del Estado, especialmente de la Secretaría Nacional Antidrogas. Bueno, ahí está la seguridad presidencial que sale a matar pobres y campesinos. De eso no se privan, ¿eh? Pero después, bueno, Escracharon a la Sociedad Rural Paraguaya por instigar a la violencia contra los campesinos. Integrantes del Congreso Democrático del Pueblo fueron hasta la central del poderoso gremio ganadero, que vendría a ser el equivalente de la Sociedad Rural acá en la Argentina. El Congreso Democrático del Pueblo siguió este viernes con los cierres intermitentes de ruta, cosa que más adelante vamos a escuchar. Y ahora vamos a retomar un tema que dejamos pendiente la semana pasada o el programa anterior, o no me acuerdo cuándo fue, sobre Agapito Valiente. Agapito Valiente es uno de estos próceres modernos. Agapito Valiente fue un guerrillero, fue comunista, fue miembro de una de las expresiones de la resistencia a la dictadura estronista en los años 60, que se llamó el FULNA, el Frente Unido de Liberación Nacional. Agapito Valiente, claro, resalta por su valentía, justamente más allá de su nombre de guerra, pero resalta por su vida como persona, su vida como revolucionario. Y lamentablemente el hecho que quedó en la historia es el hecho de su final, un final trágico, pero a su vez con una posibilidad que muchos otros no tuvieron. Agapito era una persona buscadísima en aquellos años por la policía estronista. Era uno de los enemigos públicos número uno, justamente. Y al momento en que los tenían cercados, él se da a la fuga en un auto, en el baúl del auto, y bueno, y fueron interceptados, acribillados a balazos, y pareciera ser que la misma persona que lo transportaba es la persona que entregó el lugar donde iba a pasar él con el auto con Agapito. Y bueno, y vaya la sorpresa que tuvo el salvaje y cobarde represor Colman, que lo dio por muerto, y cuando levantó la tapa del baúl, Agapito todavía estaba con vida y alcanzó a tirar una ráfaga que impactó sobre Colman, quien tiempo después muere por estas heridas. Pero Agapito Valiente fue más que eso. Agapito Valiente fue una persona de pueblo, una persona que dejó muchos recuerdos en gente común, que todavía hoy los tiene presente. Y uno de ellos es nuestro compañero Ramón González, del Movimiento de Víctimas de la Dictadura Estronista en Paraguay, y que actualmente está haciendo juicios contra los represores y el Estado. Vamos a ver si conseguimos comunicarnos con él. Yaita kese lomita, lomita, hani kenya mekane otei. To ake pesagutata, yande cuerda o solo to son. Popeye kose moriahu, moriahu, cualquiera yepo jilara. Yane yo koke popokoro, hani nya pega to popo. Rogu to pehui kaneko, kwarahu nyeba huibu aku. Yande kuru su klavoita, a miña pena lo mita. Pebara ya y cosete mi guayo, pecha hawilla añamamu, y katuya y humo libertad. Saque uno y vaine y vaine. Lomburu y pocho oye que jama. Saquilla ya voy miruna. De opivo no anire pena. Oga u, oga u, catu son será bema. Pete y pecua y no me ema. Y pelearé con mi peita. Hola. Hola. Hola, Ramón, ahora sí. No, el tema de la tecnología, ¿vio? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andás? Ya te presenté antes yo, y había hecho una introducción justamente hablando de Agapito Valiente, porque de Agapito Valiente se rescata que fue un insurgente, que fue guerrillero, y después lo que resalta es su final. Cuando muere y cuando después consigue matarlo a Colman también, pero después yo digo hay una historia de la persona, de Agapito persona, de Agapito que creo que eso es lo más importante, porque eso fue la historia de su vida, ¿no? Y exacto, vos sos un testigo parte, privilegiado. Parte. Casi mi juventud, porque conviví desde que tengo uso de razón, creo que desde los 4 años que recuerdo, y cuando él falleció, cuando a él lo asesinaron, yo tenía 14 años. Mira, hola. Hola. Ah, sí, no, sí, seguí contándome porque estamos grabándolo, claro. Ah, bien. Bueno, te decía que yo lo conocí en la agrupación que él lideraba, estaba con ellos mi papá, mi tío y bueno, y toda la gente que colaboraba con él en la zona donde yo residía, que es en la compañía 4 de Julio de la zona de Piribebuy. Él, bueno, no sé si ustedes saben que él es de Colonia Curupicaltú, una localidad de Barrero Grande. Mira. Bueno, él, el nombre verdadero de él es Arturo López. Ajá. Que se le conocía como seudónimo de Agapito Valiente, pero nosotros internamente, como yo era el uno de los hermanos más grandes, cuando teníamos visitas, para no pisarnos, él le quería que nosotros le llamemos Tío Maki. Tío Maki le decíamos nosotros. Como si fuera un familiar que venía de visita. Ajá. La zona donde estábamos nosotros. Porque la zona donde nosotros vivíamos era una localidad más o menos de 90 familias. Mira. Es una compañía, nosotros le decimos, que pertenece a Piribebuy. Mira. Vos sabés, Ramón, que cómo te agradezco lo que estás diciendo, porque la verdad que esta es justamente lo que digo, detrás de la persona hay una historia que se hace todos los días. Vos sabés que la casualidad, ¿no? El lugar donde estamos grabando, el estudio este, se llama La Retaguardia. Ajá. Y ustedes en ese momento eran una forma de retaguardia para Agapito y para todos los compañeros que estaban ahí, que ahí tenían un poco de solaz, un poco de tranquilidad para poder reponerse, ¿no? Qué importante, y aparte la posibilidad que tuviste única de convivir con esta gente y con esa situación histórica también, ¿no? Exactamente. Él, por ejemplo, se ausentaba de la zona nuestra un mes o alguna vez un poquito más, pero se hacía querer tanto, era tan pacífico la conversación de él que hasta después de que lo asesinaron a mi papá, porque a mi papá lo asesinaron en el 66, y él seguía viniendo. Y era un amparo también para nosotros. Nosotros quedamos todos huérfanos de padre. Yo, que era el más grande, con 9 años, y la más chiquita de todas mis hermanas tenía casi 9 meses, menos de un año tenía. Y bueno, alguna vez se nos traía un pedacito de pan que nosotros también le cambiamos por mandioca hervida o huevo hervido, que le llevábamos a su refugio, que se refugiaba, por ejemplo, a 200 metros de alrededor de nuestra casa. Uh-huh. Un día se quedaba en un lado, en otro momento cuando venía se iba a otro lado, en los maizales, por ejemplo, o bajo una planta de coco, así se armaba su refugio. Me acuerdo que tenía una carpita que armaba, cuando estaba, él se quedaba 3 días, por ejemplo, hasta que tenían señales entre ellos que se encontraba en una suposición, por ejemplo, para la zona de Itacurubí de la cordillera, por ejemplo. Esos eran los recorridos que ellos hacían, que después de grande yo empecé a a conocer los lugares que ellos habían frecuentado. Como hoy estamos hablando más o menos casi 47, 48 años, y es como si fuera ayer todo lo que yo viví con ellos. Claro, claro, claro, claro, claro. Qué importante y qué útil y qué buen testimonio, ¿viste? Porque uno a veces, como me imagino, Ramón, como vos eso lo viviste, pero históricamente tiene una importancia, porque las nuevas generaciones conocen por lo que cuentan y por lo que leen, y muchas veces por lo que han escrito personas que no lo vivieron. Claro, claro. ¿No? Que entonces no es lo mismo que vivirlo, ¿viste? Porque vos estás describiendo una persona sacrificada, me imagino también algún gallinero, alguna viejita lo tendría en el fondo guardado, cuando podía, para tenerlo bajo techo. Eso también me han contado alguien de allá. Sí, así como venía en nuestra casa, también iba en casa de otras personas. Uh-huh. Por ejemplo, había otra familia que también hacía el mismo trabajo que hacía mi papá, que era la familia Riva, que ahora ya fallecido también. Balbino Riva se llamaba. Otro, un tal Florentín. Uh-huh. Nosotros en la zona donde estábamos nos, muchas veces todo por seudónimo nos manejábamos. Uh-huh, uh-huh. Este era niño Florentino, decíamos nosotros. Uh-huh. Pero ya te digo, y aparte que yo estuve hasta un día antes de su asesinato con él. Uh-huh. O sea, recuerdo perfectamente todo en esos 10 años que convivimos juntos, que estuvimos ahí. Yo me acuerdo que él se había ausentado más o menos 3 meses y medio, 4 meses, que me habían dicho después mi mamá que era un viaje que él había hecho, creo que a Cuba. Yo no tenía mucho conocimiento qué era Cuba, si era una ciudad, un país, nada. Ajá. En ese momento. Ajá. Pero me había comentado que había ido a Cuba cuando asesinaron también a Che Guevara. Me acuerdo que me mostró una revista que él tenía. Ah. Y yo le pregunté quién era él, porque más o menos era muy cerca de la fecha que habían asesinado a mi papá, y me comentó que era una persona igual trabajo que estaba haciendo mi papá. Ajá. Perfectamente. Él, una de las cosas buenas que yo aprendí con él, era yo antes de ir a la escuela, él me había enseñado a leer, por ejemplo. Mm. Qué sé yo. Hay anécdotas que uno va recordando de a poco, ¿no? Uh-huh. Qué importante, qué bueno. ¿Cómo te agradezco, Ramón, que nos traigas esa pincelada del amigo Agapito? Que la verdad que fue un personaje, ¿no? Porque había que oponerse en aquel momento a Stroessner, que estaba por todos lados, y el Partido Colorado, que estaba hasta para abajo de las piedras, ¿no? Exactamente. Y aparte de lo que decimos nosotros allá, en guaraní le decíamos, teníamos que estar cuidándonos constantemente de los piragüe, que en castellano que sería delator, creo que. Delator, alcahuete, buchón. Alcahuete, salto. Nos cuidábamos mucho hasta para ir así a los almacenes. Alguna vez se nos pedía tabaco para mascar, y me decía, bueno, anda, tráeme tabaco, y él, me acuerdo que armaba su tabaco. Anécdotas, qué sé yo, puedo decir miles de cosas. Y él, por ejemplo, cuando iba a dejar el lugar donde estaba, me armaba una trampita para agarrar perdiz, por ejemplo. Más de una vez, por ejemplo, donde había quedado migas, entonces me armaba una trampita para cazar perdiz, y casi siempre yo, después de donde estaba él, iba, revisaba y me encontraba con mi regalito, que había cazado un perdiz en la trampa que él había armado. Qué bueno. Y ahora y resaltemos también la valentía de tu familia, la de ustedes, la de tus padres, la de tu madre, la de los otros vecinos, porque había que ser solidario. Eso yo creo que forma parte del espíritu bueno del Paraguay, ¿no? De la gente. O sea, en un punto, cuando las papas queman, siempre aparecen manos solidarias. No son todos, son pocos. Sí, pero los pocos que son valen por mucho, la verdad. Eso. Y sí, yo puedo decir que nosotros, por respeto a él y por las doctrinas que él nos inculcó a nosotros, fuimos muy perjudicados. Imagínate que en la agrupación de él, a mi papá lo asesinaron en Santa Elena, y a mano de General Colmán, que era la agrupación que manejaba ese, era el comisario Irrazábal. Y bueno, después en el año 70 habían agarrado a mi mamá, o sea que quedamos todos huérfanos, mi papá asesinado y mamá en la cárcel. Y así vos, que... contanos un poquito si querés. Sí, sí, si y yo recuerdo que estábamos nosotros en la campaña, o sea el 4 de julio, un media mañana, por ejemplo, viene la policía y está mi mamá por, o sea, era un ranchito lo que nosotros teníamos. Estaba en la cocina y viene un grupo de policía con Calderini y Saldívar a la cabeza y lo llevan a mi mamá secuestrada porque nosotros éramos todos chiquititos. Yo, el más grande y tratamos, les pedíamos por favor por mi mamá y... decía que iba a llevar y que a la tarde o mañana ya venía de vuelta y nunca más más hasta después de 3 años que lo liberaron a mi mamá. Y bueno, de ahí nosotros empezamos a refugiarnos en la casa de algún familiar porque también éramos, mi familia era todo pobre también, las hermanas de mi mamá, y después a mí me ubicaron a otro lado. Así que nos desparramos a todos los hermanas y hermanos en casas diferentes. Pasaba años y nosotros no nos veíamos con mis hermanos. Hasta que finalmente también te atraparon a vos. Claro, yo me vine a los 16 años a Buenos Aires porque yo ya veía que allá no tenía futuro y ya me empezaron también a perseguir un poco que creyendo que yo estaba colaborando todavía con la causa, ¿no? Y tal es así que antes de que yo me viniera a Buenos Aires, me acuerdo que sin querer o no sé cómo, fui a parar a la casa de Blasito Cristaldo en Piribebuy, que fue uno de los que lo entregó a él. Claro, que, así se relata, ¿no? Que él fue el que entregó. Así es. Yo vivía en la casa de él, pero si yo no tenía conocimiento que él era uno de los buchones de los dictadores, ¿no? Hay cosas, ya le digo, me acuerdo un domingo a la noche, yo tenía, me dieron una piecita en el fondo y va y me golpea. Él me decía, cuando los otros ya se habían acostado a la noche, viene, me golpea y no sabía quién era, medio en la oscuridad, me dice, mira, yo soy fulano, me dice, viste, si llega a pasar algo, trata de avisar a alguno, parecía una premeditación que él tenía. Y tal es así que al otro día, a la madrugada, me acuerdo que lo vino a buscar el hermano de Blas Cristaldo, que es Diosildo Cristaldo, yo eso no sentí porque era casi de madrugada que se lo habían llevado, porque él, según la promesa, lo iban a llevar a un médico. Y bueno. Y a él lo metieron en la valijera, él se metió solo en la valijera. Sí, me acuerdo que era un coche azul, si no me equivoco, era un Pontiac, decía por el auto. Pontiac. Y ellos le garantizaron que lo iban a sacar de ahí. ¿Cómo? Que ellos le garantizaron. Eso yo ya, después de dichos, ya me enteré. Yo, sinceramente, eso no quiero mentir. Yo hablo por lo que yo escuché y lo que vi. Así habían dicho que le habían prometido que lo iban a llevar a curar. Pero sí, me acuerdo que pasó así y los familiares de Blasito Cristaldo... estaba muy al tanto de lo que se ve que ya tenía todo preparado porque estaba con la radio prendida. Aquella época solamente radio había. Y bueno, y después vio la radio, la comunicación que lo habían asesinado a él en un enfrentamiento, algo así. Pero yo me acuerdo que una de las hijas, la señora de este Black Cristaldo, estaban recontentos porque para ellos era una qué sé yo, una victoria o un trofeo lo que habían hecho, ¿no? A la pucha. Qué importante, Román. Sí, me acuerdo que fue en un invierno. El mes, la verdad que no me acuerdo. Habrá sido el mes de junio, julio, mayo, por ahí, pero era en un invierno. Un lunes a la mañana fue. Qué bárbaro, amigo. Bueno, que la verdad que te voy a volver a convocar en otro momento para seguir hablando más de este tema, ¿no? Y un poquito, si querés, porque vos viste que nosotros estamos tratando de hacer juicio allá en Paraguay contra los represores y demás. Y bueno, y primero, bueno, nosotros estamos por el tema de la querella criminal, penal, y se consiguió que refloten unas causas que había de Teresita Silvera con el tema de un reclamo de reparación por todos los daños y las torturas y todo lo que pasó ella y toda su familia. Sí, consiguió ella que los jueces desarchiven una causa que ya estaba recontraarchivada y después admitieron otra causa y tengo entendido que también, por a ver si algún día se hace justicia con vos y con toda tu familia, le abrieron a ustedes también, ¿no?, la posibilidad, a vos te abrieron la posibilidad de reclamar. Exactamente, sí. Ajá. Y yo también estoy en eso, tratando de, qué sé yo, algún pequeño reconocimiento o la idea mía. Hoy por hoy puedo deshacerme de algo económico, lo que a mí me gustaría que alguna vez haya justicia, que que por lo menos haya castigo para lo que nosotros pasamos, en realidad para mi familia, porque nosotros hemos quedado muy, muy mal, muy afectados por la dictadura. Pero vos también pasaste, Ramón, vos también, la pucha, amigo, usted también pasó mal ahí, este hijo de puta le han hecho cosas muy feas, no merecen. Uno vio, porque uno a veces con la plata puede, dice, bueno, por lo menos el Estado reconoció su culpa, ¿viste? Le pone un precio y dice, bueno, yo reconozco mi culpa hasta ahí. Pero después está la otra, la que los que lo hicieron y sus familiares que andan como grandes señores, como si fueran personas intachables y son unos criminales terribles, ¿no? Exactamente. Porque yo lo mío ni con... con un camión de oro no cambiaría mi familia, porque yo perdí a toda mi familia, porque mi mamá hoy por hoy, desde después de los 50 años, ya quedó toda enferma, con secuelas gravísimas, mi caso igual, tengo a mi tío desaparecido que hoy día todavía no encontramos el cuerpo, a mi papá nos entregó el cuerpo después de 26 años, que ya habíamos juntado los huesos más grandes solamente de una tumba clandestina. Así que hay cosas que, a mí me hubiera gustado, este lunes estuve en la Plaza de Mayo y yo pensaba, ojalá esto hubiera pasado en Paraguay, lo que está pasando en Argentina, por lo menos algo de justicia hay, porque... Que yo creo que dentro de todo lo que hizo Néstor Kirchner acá, reparó parte de lo que sufrió la dictadura argentina, pero nosotros no tuvimos esa suerte. Nada. Mirá que se lucha, Mirá que se lucha y sí, se te ríen, pero en la allá cara. Están todos se todavía te ríen en la cara. Las raíces de todos los dictadores, y eso es muy difícil. Pero bueno, hay que luchar siempre. Hasta la victoria siempre venceremos. Vamos. Exactamente. Bueno, Ramoncito, te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad que un lujo, y desde ya te comprometo, te voy a avisar con tiempo, creo que vamos a hacer, a ver si la engancho a Leticia Marinoni, que es otra compañera, que ella está en Venezuela, y justamente coincidimos en la idea de hablar sobre Agapito Valiente, y ella en su programa, sin saber, ella desde su programa en Venezuela, y yo desde acá, coincidimos justamente en esto, y la verdad que vos sos un lujo para tratar este tema y esa época de la historia, ¿no? Y la historia actual, donde todavía seguimos buscando justicia. Sí, la verdad que en este momento es como que estoy temblando, porque hay cosas que, qué sé yo, que no, muchas veces no quiero acordarme, pero muchas veces también digo, viste, por lo menos alguno de los que se interesa en esto, desahogarme también. bien, de claro lo que sí, de claro. lo que sé y lo que yo viví. Uh-huh, uh-huh. Yo te agradezco tanto, mira, te agradezco tanto, porque yo sé lo que significa hablar de estos temas también. Y bueno, y desde ya, Ramón, te voy a comprometer para otro momento, a ver si podemos ya hacer un enlace con Leticia desde allá de Venezuela, yo desde acá y vos desde ahí. Y unimos con la magia esta de la informática. Y construimos un pedazo de la historia, dale. Con muchísimo gusto. Bueno, hermano, te mando un grandísimo abrazo y muchas gracias, ¿eh? Bueno, a ustedes también, gracias. Chao, chao. Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Malas eran esas épocas, malos eran esos aires. Y hablamos de significados, de resignificados, de significantes y resignificantes. Y bueno, y fue el 25 de mayo, y fue la fiesta de la patria. Y fue una fiesta que rompió blindajes, que rompió límites, que rompió paredes, que rompió los claustros, que rompió los cuarteles. O sea, ya el 25 de mayo, las fiestas patrias, los símbolos patrios, no son vergonzantes. No son propiedad de aquellos que se decían custodios del ser nacional. O sea, las dictaduras. O sea, los políticos conservadores. O sea, los dueños de esa patria chiquita, de esa patria que sucede en Barrio Parque, que sucede en las leguas de campos heredados, de campos robados a los que estaban antes, y que hace tanto que se robaron que ya forman parte de títulos nobiliarios. Y bueno, y ese 25 de mayo, la situación hay que dimensionarla. No era como pasa en las películas de Hollywood. Era tosco, bruto, fuerte. No había demasiados intermediarios ni situaciones que intermediaran. Las cosas pasaban, blanco sobre negro. Y bueno, y fue un avatar de la lucha del poder en Europa, que hizo que el Reino de España fuera debilitado, que durante un tiempo el Reino de Francia le peleó sus dominios extramar, en este caso el Nuevo Mundo, la América Latina, la América, robada a los que eran sus dueños. Pero bueno, y decíamos que en aquel 25 de mayo, 1810, se dio la situación para que muchos digan, no, esta es la oportunidad, queremos ser libres, queremos ser independientes, queremos ser soberanos, no queremos ser súbditos, queremos pertenecer a esta patria nueva, a estas provincias unidas del Río de la Plata. No queremos pagarle más tributo a una corona que nos impone Dios, patria y cultura, y que se lleva todo. Y así empezó, pero no terminó. Todavía no terminó. Todavía está la discusión. Todavía está la pelea. Esto es un combate prolongado, es un combate de la historia. Finalmente, la patria grande, y por qué no, la América toda, incluyendo a los resistentes y a los que luchan en Estados Unidos, en Canadá y en México. ¿Será que algún día veremos la unidad? ¿Será que algún día concretaremos de forma inexorable que esta es una tierra de paz? Depende de nosotros. Y bueno, y fue una fiesta. Fue una fiesta, la verdad hay que reconocerlo, fue una fiesta. Te puede gustar Cristina, te puede gustar el kirchnerismo, te puede gustar lo que, o no, o lo podés odiar, pero lo que no podés negar, que realmente cuando caminabas por ahí no había gente poniéndote un sello que diga, usted por estar acá a partir de ahora se transforma en la masa dominada por Cristina Fernández de Kirchner, que lo lleva como un tonto de acá para allá y usted es un tarado que hace lo que ella le dice. A nadie le pusieron la marca, la fiesta fue para todos. Arriba del escenario tocaron bandas conocidas, músicos conocidos, gente nueva. Fue todo muy artísticamente muy cuidado. Yo decía, hubo muchísima gente, no vamos a poner un, no había un policía, o sea, no hacía falta que venga Mauricio con los cascos azules que tiene, las tortugas esas que tiene Ninja, para pegarnos en la cabeza como hizo en el Bordi, como hace cada vez que pudo. Para después retirarse, ¿no? Como pasa en el 11, retirarse y salir corriendo y salvar la ropa. Pero digamos, no hace falta poner, no había gente que diga, usted vaya por acá, usted vaya. No. O sea, todos nos respetamos como ciudadanos, como argentinos. Está bien, hay otros que odian. Bueno, pero esos no van a esa plaza, esos van a otro tipo de plazas. Pero no importa, también la Argentina somos todos, la patria somos todos y la nación somos todos. Los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. En lo que no podemos, me parece a mí, estar en desacuerdo, es como para asumir un desacuerdo dentro de los que son más cercanos, destructivo. ¿Por qué? Porque está bien, todos queremos más. Yo de chiquito aprendí que todo lo que me den es poco. Si yo trabajo, yo merezco más. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo y mi trabajo es lo que genera lo que aquel señor gigante dijo, Marx, que hablaba de la plusvalía, y que nosotros decimos, es un excedente que pone la fuerza laboral. Dentro del peronismo se dice, para repartir esa ganancia, el método más equilibrado y más equitativo es el trabajo. Mediante el trabajo, el que aporta para la generación de ganancia recibe su beneficio de manera institucional. El que hizo el riesgo de inversión, porque también es un riesgo, el tipo podría hacer otra cosa. El que se la juega y paga todos los meses los sueldos, y paga la luz, y paga los alquileres, y se juega por una idea y piensa que así le va a ir mejor, y está bien que gane. De eso se trata. Por ahora, y hago en esto un paréntesis, la única experiencia de socialismo aplicado, de marxismo aplicado, se pudo dar en lugares muy reducidos y con variantes económicas súper controladas, como fueron los kibbutz. Pero después de los kibbutz en Israel, ¿no? Que era lo que hacían los primeros colonos que llegaban, bueno, quedan algunos todavía sobreviviendo en un orden transversal, igualitario, asambleario, comunitario, realmente, llevando la palabra comunidad a la máxima expresión. Pero después de ahí para adelante, por ahora no hubo experiencia. O sea que el tema del capitalismo es lo que regula las relaciones económicas, financieras de los países y de las personas. Así que bueno, y el 25 de mayo nos dio para eso, el 25 de mayo nos dio para ver a una Cristina despidiéndose. Una Cristina que nosotros, los que tenemos, digo, los que ya tenemos mi edad, que ya somos bastante grandecitos, que ya vimos pasar varias dictaduras, no solo la última, vimos otras, que vimos varios presidentes, varios proyectos. Si Cristina fuera esa perversa que describe en esa cruela de vil, así terrible, maligna, pero firma con los buitres, arregla con los poderosos, arregla con todo lo que tiene que arreglar la justicia, se hace amiga de todos, todos la besan y la, o sea, se junta en el Teatro Colón para juntar a todos sus amigos y se olvida de las plazas. Y se acabó. Y se va tranquila a su casa y se le acabó el problema. Vamos a pensar que una mujer como Cristina tiene necesidad de estar pasando. A ver. Se pueden hacer otras cosas. Hubo presidentes que hicieron otras cosas. Hubo un presidente que antes de dejar, como vio que no había tenido proyecto político, decidió hacer todo lo posible para que gane su adversario, o sea, el adversario de su línea política. Y lo consiguió. ¿Qué pasó? El país estalló en pedazos. 2001. 2001 no fue una explosión económica. Fue la explosión de la Argentina. Y desde ahí se empezó a remar, desde ahí se empezó a construir. Y desde ahí llegamos a hoy. Y desde el minuto cero, los Kirchner podrían haber hecho otra cosa. Por eso yo A ver, yo no lo conocía a Néstor Kirchner, no la conocía a Cristina, sí la conocía, como la conocían todos, como una parlamentaria con las ideas bien firmes y capaz de ser opositora sola en el medio de todo un bloque que le jugaba en contra, o ella jugarle en contra al bloque, como uno quiera ponerlo. Pero sí, corajuda, eso sí, inteligentísima y resistente. Y de Néstor se sabía menos, o sea, yo conocía mucho menos. Pero la verdad que desde el minuto cero, cuando gana la presidencia, cuando queda él cabeza a cabeza, o sea, cuando queda él contra Menem, bueno, se confirmó la excepción a la regla. Apareció un tipo que vino a hacer lo que no se esperaba que hiciera. Apareció una Cristina que hace lo que no se espera que haga. Y justamente lo que no se espera que haga es ponerse del lado de los que siempre recibimos el mismo garrotazo que cae para abajo. Siempre lo mismo. En este caso, a ver, esta es la Revolución Cubana, no. Esto es lo mejor, no. Esto, no. No, ok. Pero ¿sabés qué? Esta es la fuerza política que construye poder. Vos podés estar desde afuera puteando y reputeando, buscando empatía para las causas más nobles que se te ocurran, pero si no tenés el poder para aplicarla y modificar la realidad, no se puede. Así que bueno, y en esto de significar y resignificar, vamos a escuchar un pedacito de historia, así como escuchamos la historia de Agapito Valiente y la historia de lo que era resistir a la dictadura estronista en aquel momento, estamos hablando de los años 60, ¿ok? Vamos a escuchar un pedacito de historia, de nuestra historia reciente. Primero de julio de 1970, Ciudad de la Calera, Córdoba. Arriban columnas montoneras. Son los comandos General San Martín, Eva Perón, Uturuncos y 29 de mayo. La ciudad será tomada y la dictadura militar sufrirá otra de sus grandes derrotas. Un combatiente hecho prisionero por el enemigo levantará su mano como símbolo de victoria. Alzó su mano entera, el combatiente de la Calera. Alzó sus dedos, dedos heridos, dibujó el signo que fue entendido. Por otra historia que se soñara, fe de victoria, alzó los dedos en la Calera, renací en pueblo la Montonera. Esa vez, un ejército de pueblo peronista, el que tomó una ciudad para convertirla en sueño, en anuncio de alboradas. Fue en aquella ciudad de Cales y de Córdobas, donde se reiniciaban guerras que nunca habían terminado. Que volvías de antiguas edades de la patria, cuando otros hombres se desangraron por el mismo sueño. Un ejército de pueblo golpeando en plena cara de la dictadura, con dos palabras que se repitieron infinitas: Perón vuelve. Porque los combatientes habían llegado a proclamar primeros bandos de la liberación. Y fue desde tu sangre, Emilio Massa, que escribiste en la Calera: la vez de venceremos. Vamos a hacer todos juntos la vez de viento, la vez de vida, de ventavales que arreciarán. que vuelve, la fe que vale, la de violencia para triunfar. Vamos, luchemos todo mi pueblo, la de valiente, la de vendimia, la de victoria que llegará. Y así fue, así fue. Este fue uno de los temas de la cantata montonera que hicieron Huarque Mapu, que, a ver, imaginemos que fue una patriada cultural rescatar estas historias en forma de cantata. Y había que tener mucho coraje para escribirlo, para tocarlo, para ir a un estudio, grabarlo, para difundirlo y para presentarlo. Pero más allá de eso, acá estamos hablando de un hecho ocurrido en el año 1970. Esto después continúa la lucha por el Perón Vuelve. Y no es que era un grupo de personas que se juntaban a tomar mate y vino y un día dijeron, no, vamos a agarrar las armas y vamos a... Sino que había una situación de agobio, de cansancio, de proscripción de la fuerza política mayoritaria, que era el peronismo. Una proscripción con leyes que venían desde el año 1955, donde mandato se había modificado la Constitución y estaba prohibido no solo nombrar la palabra Perón, Eva Perón, Juan Domingo, sino que había que retirar de todos lugares en los que hubiera cualquier símbolo que remitiera a lo que ellos llamaban el tirano prófugo. Y en ese marco se hacían elecciones y no se permitía que el peronismo se presente, porque estaba proscripto. Y se hicieron experimentos diversos, como ir en alianza, o sea, Perón desde Madrid, que era donde estaba exiliado, decía, bueno, vamos a acompañar tal instancia política porque esa nos va a representar. Y bueno, y así se fue fracasando, y cada vez que el pueblo podía tener el poder, que tener el poder era justamente entrar en la distribución de la riqueza. Y bueno, y las luchas resistentes e insurgentes no están buenas. Lo mejor es que todo suceda en paz como está pasando ahora, que las discusiones sean políticas y que las luchas de poder profunda que se están dando la hagamos en el marco de la paz. Y bueno, y más adelante, o en otro programa, vamos a hablar más de aquella época. Y ahora vamos con un pedacito de Estados Unidos. Los compañeros de Democracy Now! Desde New York, Manhattan, nos hacen llegar un poco las noticias. From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Iraqi forces have launched an offensive to reclaim Anbar province from the self-proclaimed Islamic State. Las fuerzas iraquíes han lanzado una ofensiva para recuperar la provincia de Anbar de manos del autoproclamado Estado Islámico. Miles de tropas iraquíes y milicias chiíes se han ido concentrando en torno a la ciudad de Ramadi, que se encuentra tomada por ISIS en preparación para el asalto. El anuncio se produce después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, criticara la retirada de las fuerzas iraquíes de Ramadi, declarando en CNN que le faltaba voluntad de lucha. Ash Carter aseveró. What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will to fight. Lo que aparentemente sucedió fue que las fuerzas iraquíes simplemente no mostraron voluntad de lucha, no fueron superados en número. De hecho, ellos superaban a las fuerzas de oposición y, sin embargo, no pudieron luchar, se retiraron del sitio. Y eso a mí me dice, y creo que a la mayoría de nosotros, que tenemos un problema con la voluntad de los iraquíes para luchar contra ISIS y defenderse. El lunes, el vicepresidente Joe Biden habló con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos tras las declaraciones de Carter. En Yemen, las fuerzas leales al presidente exiliado Abdurrabu Mansur Hadi han tomado la ciudad sureña de Deir de los rebeldes chiíes hutíes, marcando su primera gran victoria desde que Arabia Saudí comenzara a bombardear a los rebeldes en marzo. Los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí atacaron la capital yemení Sana'a durante el fin de semana, mientras que las autoridades anunciaron que el diálogo de paz auspiciado por Naciones Unidas, destinado a aliviar la crisis, se ha pospuesto indefinidamente. En Arabia Saudí, decenas de miles de personas asistieron al funeral masivo de 21 chiíes que murieron la semana pasada en un atentado suicida, del cual el autoproclamado Estado Islámico asumió la responsabilidad. Ha sido uno de los ataques más letales contra Arabia Saudí en los últimos años. Los líderes de África Oriental han planeado una reunión para el próximo domingo para discutir la crisis política en Burundi, donde una represión contra manifestantes provocó la muerte de al menos 20 personas. Las protestas estallaron el mes pasado por el intento del presidente Pierre Nkurunziza de asumir un tercer mandato en el cargo. El lunes, los opositores del presidente boicotearon el diálogo de paz respecto al asesinato del líder de la oposición, Sedi Ferusi, baleado de muerte por hombres armados no identificados. Más de 100.000 personas han huido de la violencia, muchos hacia Tanzania, donde ahora 3.000 refugiados de Burundi han caído enfermos en una epidemia de cólera. Irlanda se ha convertido en el primer país en la historia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo mediante votación popular. El 62% de los votantes respaldó la igualdad en el matrimonio en un triunfo rotundo. Los simpatizantes celebraron la victoria en ese país católico y tradicionalmente conservador, donde la homosexualidad fue despenalizada tan solo en 1993. Bjorn North expresó: ahora vivimos en un país diferente que incluye a todos. La homosexualidad se legalizó apenas en 1993. Hemos recorrido un largo camino y ahora estamos orgullosos de presentarnos ante el resto del mundo y afirmar que somos un país maravilloso. En España, una activista contra el desalojo fue electa alcaldesa de Barcelona, mientras que el Partido Popular gobernante sufre sus peores resultados en elecciones locales en más de 20 años. Ada Colau es la cofundadora del grupo Antidesalojo, plataforma de afectados por la hipoteca, y miembro activo de Los Indignados o Movimiento 15M. Ha prometido multar a los bancos que tengan viviendas vacías en su haber, detener los desalojos, ampliar la vivienda pública, establecer un salario mínimo mensual de $670, forzar a las empresas de servicios públicos a bajar los precios y reducir el sueldo del alcalde. El partido de Colau, Barcelona en Comú, un movimiento de base de grupo de izquierda que incluye el partido contra la austeridad Podemos, ganó 11 de los 41 escaños del ayuntamiento, lo que implica que tendrá que formar alianzas para gobernar. Colau celebra la victoria, que también la convertirá en la primera mujer alcalde de Barcelona. Ada Colau declaró: y yo... Estamos orgullosos y orgullosas de que esto no solo esté sucediendo en Barcelona, esto es una revolución democrática imparable que está ocurriendo en Cataluña, España, y esperamos que suceda en todo el sur de Europa. En Madrid, Manuela Carmena, de la coalición de base Ahora Madrid, respaldada por Podemos, obtuvo el segundo lugar en las elecciones por la alcaldía, pero aún así se espera que llegue a ser alcaldesa formando una coalición con los socialistas. Carmena es una jueza retirada y ex miembro del Partido Comunista Clandestino de España que luchó como abogada contra las restricciones laborales del régimen del dictador Francisco Franco. Las victorias de Colau y Carmena colocan a estas mujeres de movimientos de base al mando de las dos mayores ciudades de España, mientras espera que las coaliciones de izquierda obtengan los gobiernos locales de otras ciudades clave en toda España. El Departamento de Justicia ha llegado a un acuerdo con Cleveland por un patrón de fuerza irracional e innecesaria por parte de la policía. Una investigación del año pasado halló abuso caótico y peligroso en cientos de casos. Esto se produce produce pocos días después de la absolución en un caso que impulsó la investigación. El sábado, el oficial Michael Brello fue hallado inocente de homicidio por los disparos mortales contra dos afroestadounidenses desarmados mientras estaban en su auto. En noviembre de 2012, Brello fue uno de los tres oficiales que dispararon 137 tiros contra Timothy Russell y Melissa Williams tras una persecución que comenzó cuando los agentes confundieron el estallido de escape de un auto con disparos. El oficial Brello disparó personalmente 49 tiros, al menos 15 de ellos a quemarropa, a través del parabrisas, luego de treparse al capó del vehículo. Bueno, vamos a parar acá, porque si no es como que todo pasa desapercibido. A ver si nos ubicamos. Policía, con otros dos policías en una esquina. Un caño de escape hace ruido. Miran el auto. Empiezan a tirar. 139 tiros. 49 de los tiros los puso este oficial que fue liberado de culpa y cargo, que se montó arriba del capot y a través del parabrisas disparó 49 tiros sobre el ocupante. A ver si nos ubicamos cómo está viviendo Estados Unidos, el faro de la democracia, el gendarme de los derechos humanos planetario. Fijémonos lo que está pasando adentro. Y obviamente, el muerto era negro. Pareciera ser que están como muy locos, porque a las policías les dieron equipamiento militar, rezagos de la guerra de Irak, de Afganistán y de todos los lugares donde andan desplegados por el mundo. Como habían comprado de más y alguien tenía que pagar la factura, se la dan a las municipalidades, o sea, a los condados, les dicen, tome, el gobierno nacional, el gobierno federal les da para su policía con la lucha antiterrorista que va a tener usted con el hombre este que hizo ruido del caño de escape y le metieron 139 tiros. Entonces le dan tanques, tanquetas, ametralladoras pesadas para policía que tiene que controlar a los vecinos. Se lo venden. O sea que los impuestos de todos los norteamericanos están pagando la industria de la guerra en Estados Unidos. Cuando no le alcanza lo que venden en el exterior, se lo venden a sus propias municipalidades. A los policías, en los cursos de preparación, que, a ver, esto, telegrama para Sergio Berni. No mandemos policías a que vayan a hacer entrenamiento a Estados Unidos, por favor, ¿no? Porque la Escuela de las Américas ahora cambió la cara y en vez de adiestrar militares, adiestra policías, fiscales y jueces en la lucha antiterrorista. Entonces, no mandemos policías a que vayan a entrenarse a donde se están entrenando estos tipos. A ver si dimensionamos. 139 tiros. Y bueno, y entonces, para que nos quedemos pensando que representemos simbólicamente lo que es vivir en un país donde ser negro, manejar un auto más o menos viejo, que el caño de escape haga ruido, te cuesta 139 tiros y 49 todos para vos. Bueno, así que escucha y levántate, no te olvides de levantarte, porque si no, la próxima no nos vemos. Dale, chau chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar. De quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás.